El ritmo sigue. Full mix. FM. El Gato 77 In Session. Muy, pero que muy buenas tardes, Valencia. Bienvenidos a Latinos FM Full Mix. Muy buenas tardes a todo el mundo y al que haya conectado ahí a la gran señal de Latinos FM, la 107.9. En este momento arranca la fiesta del mundo de las mezclas. Sesiones crossover hasta la hora 21. Con tu amigo servidor Johnny Balseca Cárdenas, el Gato 77 ya en cabina. Para brindarte 2 horas de programación. Con buena música, mezclas en vivo y en directo. A través de nuestro dial. Vamos a saludar también a todo el mundo que está conectado por ahí. Saludamos también a la gente de Murcia, amigos de Murcia, el 97.3. ¿Cómo estamos, Murcia? Bienvenidos. Alicante 108.0 Alicante, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Alicante. Nos vamos a Benidorm. Ay, Benidorm, ¿cómo está Benidorm? De bonito y maravilloso. 96.7 Benidorm, ¿cómo estamos? Nuestros amigos de Elche también nos sintonizan en el 88.8 Elche, la comunidad valenciana, al completo en sintonía de Latinos FM 107.9. El fin de semana, el Latinos FM arranca con esta programación. ¡Vamos, Full Mix! Medios de contacto. WhatsAppéame 640-86-4281. Ahí lo has escuchado, ¿eh? 640-86-4281, línea de WhatsApp también activa. Y no sé qué estás haciendo en casa. Si no tienes nada que hacer, pues mira, ahí también te dejamos esto. ¿Y tú qué estás haciendo? Yo en full sintonía de Latinos FM 107.9. Así es, brother. Por acá en Valencia, Dios mío. Pero aquí estamos nosotros para refrescarte con buena música. Así que en este momento iniciamos. Latinos FM Full Mix, bienvenidos. DJ Gato 77, el maestro. Vengo encarando Barranquilla. Oh my God, tabaco y ron. El de San Ipapo, tú me debes conocer. Tabaco y ron. Busqué el aguardiente porque esto vamos a beber. Tabaco y ron. Ponte a brincar, ponte a brincar. Si te gusta el mambo, toma, toma, toma. Si te gusta el mambo, toma, toma, toma. Si te gusta el mambo, toma, toma, toma. Si te gusta mi mambito, ven disfrútalo un poquito. Sé que te pone caliente si te bailo pegadito. Se te nota en la mirada, me lo dice tu cintura. Que yo tengo lo que quieres, ven disfruta mi fortuna. Si lo que te brindo te calienta. Cintura, vamos a la cintura, estilo que te brindo te fascina. Aguanta candela, aguanta candela. Pongo una mamita chula, se me ocurre una locura. Confesarte mi truquito y toda mi calentura. Por la noche y por el día, manteniéndote encendida. Complacerte tu capricho y toda tu fantasía. Suelto en la calle que vivo yo. Que Dios te bendiga, amigo. No te Latinos FM. FM. Señores, en esta tarde de viernes aquí en Latinos FM, los Full Mix. Arranca la fiesta en casa. La fiesta de las mezclas. Crossover total. Desde la cabina de la 107.9. ¡Qué rico! Ahí estamos con música, música de verano sabroso. ¡Súbelo, súbelo! In London, they want a bad boy now. In Canada, they want a bad boy now. In New York, they want a bad boy now. In Chi-Town, they want a bad boy now. In Jamaica, you know they want a bad boy now. Hear this. Boy. me wanna look a man now. In Miami, wanna big man now. In Texas, them wanna big man now. In LA, them wanna big man now. Washington, you know them wanna big man now. Detroit, them wanna big man now. música totalmente del verano. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Dímelo, dímelo, dímelo. Ay, cómo apetece estar por ahí en una terracita, estar en la playa, en la piscina. Tomando los últimos rayos del sol de este atardecer sabroso de viernes, señor. Con una copita de lo que sea en la mano, pero bien fresquito, bien fresquito. Eso. ¡Qué rico! Viernes social, fin de semana. Nosotros así arrancamos el fin de semana, señor. Dale. Y así suenan todos los motores. De todos los vehículos que están a la venta ahí con los amigos de Horizon Auto, ¿eh? Saluditos. Así que ya lo sabes, amigos, Horizon Auto, más de 25 años a tu servicio. Ahora más que nunca con sus amigos y toda la comunidad latina, ¿eh? Más de 350 coches seminuevos en garantía total. Así que te lo puedes llevar simplemente con tu nómina y sin entrada. Visítalos en la antigua carretera de Barcelona, kilómetro número 7 en Foyos, aquí en la ciudad de Valencia. Hay grandes descuentos y dices que vas de parte de Latinos FM. De la 107.9. Horizon Auto. Things I say them no more. Changes come once in life. Stop hugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me, stop telling me, stop seeing me. It's my life. It's my life. Poquito de gastronomía. ¡Qué rico! Te invitamos también este fin de semana para que te pases, visites Comidas Más 504. Ahí que te brinda, te presenta un menú 100% hondureño de lunes, miércoles y jueves a tan solo 10 euros, con bebida incluida. El fin de semana de 10 a 22 horas el horario de atención. También puedes disfrutar de su pollo con tajadas baleadas, su carne típica con chorizo parrillero. Ay, ¿cómo suena esto? Dios mío. Combo mixto familiar, un precio económico. Y por supuesto la deliciosa horchata hondureña. ¡Qué rico! Así que visítalos. Ellos están ubicados en la calle Fuente de San Luis, número 41. Servicio a domicilio. También marcando el número 632-75. 632-57-5021. 632-57-5021. Comidas Más 504, un rinconcito de Honduras aquí en Valencia. ¿Y cómo pasa el tiempo, familia? 19:36, momento de bloque de publicidad ya programado por acá. Así que no toques ese dial, no toques ese botón, que en breve estamos con más diversión musical en los Full Mix. ¡Volvemos! Que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912.

hacía. Mía y en el cielo te sentía. Dime la verdad, si tú me quieres todavía. Porque yo te recuerdo todos los días, como los tiempos antes. Con tus amigas, yo con mis cantes. Tu cuerpo era la clase y yo el estudiante. Yo te llamé hoy en la cama de tu amante. Es un comeback interesante. Baby, dime si te atreves de nuevo. Que yo quiero y tú también lo quiero. Me equivoqué aquella noche que Latino FM. Estamos activándote el fin de semana. Como activo, están ahí en la casa de Diego 2. Sabroso. Qué rico. Y no te olvides que los viernes tienen ahí ya las tripitas asadas al carbón. Delicioso, ¿eh? Y por supuesto, toda la gastronomía de la costa y sierra del Ecuador. Los platos más exclusivos, igualmente de la gastronomía de Sudamérica, ¿eh? Puedes encontrar muchas cositas sabrosas en la casa de Diego 2. Avenida Giorgetta número 48. Activo el fin de semana, platos a la carta, la casa de Diego Don Súbelo. Quiero que tú me permitas, bebé, como tú te vienes solita, mientras tu braga se muda y se quita. Dímelo, Chencho. Yo solo quiero que tú me permitas, Don Omar. Bebé, como tú te vienes solita, mientras tu braga se muda. Podemos repetirlo, dilo, dilo. Podemos repetirlo. ¿Cómo? Tú solo dime dónde y cuándo. Que no puede olvidarlo. Ahora empieza lo mero bueno, compa. No debo repetirlo. Tú solo dime dónde y cuándo. Sé que no puede olvidarlo. Yo también me paso recordando. Chancho, Chancho y Don Omar. Chancho y Leones. Alguien como yo no iba a enamorarse. Lo que ni miro es. Mezclando en vivo, tu amigo servidor. El gato 77 in session. Hago de todo por esa nalguita. Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres. San Pao. Daría la vida. Toma mi mano. Ay, para la niña bonita. Dímelo, Fercho, dímelo. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida. Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita. Varias veces, pero tú no estás. Yo sé que tienes toda amiga pa' champoliescar. Lo que siento por y ti. Y recuerda que ya están activos también por ahí los amigos de Maguana Pub. Maguana Pub, comenzamos por ahí, saluditos. Maguana Pub, la elegancia latina, el local de moda aquí en Valencia. Ambiente exclusivo. Cuando tú llegas, puedes elegir gran cantidad de licores. Licores premium, Un coctelito de bienvenida, sabroso. Todo ello en un espacio elegante, más de 200 metros cuadrados. Donde tú vas a escuchar y bailar los ritmos de moda. Con los mejores DJ invitados cada fin de semana, Ubicados en la calle Villa de la Alcora, número 23, fila de la Alcora número 23 en la zona de Benimaclet. Ahí se encuentra Maguana Pub. Visítalos. Fin de semana ya está activo por ahí los amigos de Maguana Pub. Sube, sube, sube. Longest nights and the longest days, girl. I wanna know what to breathe. I wanna know what you feel about me, baby. I wanna know, wanna see. Sexy body, boy, you bring it on me, baby. I wanna make you believe. Love you more than all my love burning trees. And I wanna make memories with you, baby girl. Me say, please don't tease. I get up in all your blood capillaries and make families, that's the way I see it, girl. Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida. Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, de noche estás soltera, le gusta el perreo y bailar de cerca. Me encanta cuando ella queda, quiere que la toque, fe. Sabes tú que esta noche estás pa' mí. Ven, trepate encima de mí. Mata la ubi, paso por ti. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. No se le ha olvidado cómo la pasamos. Fuimos a la disco y luego bailamos pegados, como perros pegados, besos y par de tragos. Se quedó a mi lado y dijo que no me he enamorado. Ella fuma, ella toma, ella ahorita es chiquita pero picosa. Me encanta cuando el pantalón me lo rosa. A ella le encanta, se ve en su cara lo goza. Tiene novio y no se comporta. Me dice tranqui que la relación está rota. Nuestros cuerpos chocan y chocan. Se juntan las bocas, dos leyes en la horca. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer, ayer, ayer. Y te movías muy bien, muy bien. Y se impregnó el olor de Chanel. Estamos mil grados Fahrenheit. Está buena y de cara bonita. Le ponen música y solita se excita. Toda la fiesta nunca se limita. Par de amigas completa la cuadrilla. Pero tu mamá, sabes, me mamá. Loca, ven pa' acá, pégate hasta atrás. Nos vamos tú y yo. Un viaje fugaz, interestelar. Comerte toda. Fumaremos los dos marihuana. En el cuarto, en la azotea y en mi cama. Nena, creo que te llama. Parte esta mañana que no se apague la llama. Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar. De tanto calor creo que nos vamos a desmayar. Chica, ven pa' acá que te voy a bellaquear. Ojitos chinitos como dice Don Omar. Ya salió, paladín. Coñero, está buscando su bandido. Mucho gusto, su deseo se ha cumplido. Tú eres la única con la que me la vivo, me la vivo. Yo sé que tú quieres que yo esta noche te castigo. Quieres besito debajo del ombligo. Me tienes mejor amigo y en Insta ni la sigo. Me gusta tu piquete de Gucci Valentino. Me dice que no pare, por eso yo prosigo. Si yo cayera preso, se gasta mi testigo. No anotes mi número que ya tú lo tienes en tu cel. Tú eres adictiva como una percocet. Ese toto que tú tienes no lo tiene otra mujer. A mí me sobra todo lo que le falta a él. Me pide un whisky con Coca-Cola. No te pongas tóxica, beba, que tú no eres mi polola. Importante que eran dejar la cola. Ando con mi corillo, no les da la pera sacarte la tola. Y a mí, Lola Uni, andamos capsuleando las poblaciones con los autotuning. Ven, hacer las tareas y no te hablo en la uni. De cómo si es que se da la oportunidad. Ya salió, pa' la disco llego, está buscando su bandido. Mucho gusto, su deseo se ha cumplido. Venga pa' acá, vamos a bailar, pa' ti me puse atractivo. Tú eres la única con la que me la vivo, me la vivo. Ahora vestimos puro cortita y si quiero esa baby la llevo pa' Miami. Ando con puro fío de mente visionaria. Termino en el estudio y después vamos pa'l party. Y bailalo, que la noche se hizo pa' los dos. Bebé, tú nunca me dices que no. Que esto se quede entre tú y yo, tú y yo. Llegamos con mi ganga en la droga. Tú sabes que hoy día te toca. Yo soy loco, tú eres mi loca. Me pide que yo se la eche en la boca y se la echo. Estoy satisfecho. Yo soy del cast y directo del estrecho. Una pura línea camino derecho. Y a la que quiera de una yo la flecho. Ya salió, pa' la disco llego. Está buscando su bandido. Mucho gusto, su deseo se ha cumplido. El Gatti. Pensándote otra vez. Quiero pichar pero me salió al revés. Latino, el gato 77. Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando, pensándote y salí del caserío. Quiero probarte que sé esta noche, bebé, me trae la cuenta por si me meto en un lío. Dale hasta abajo que ese culo responde. ¡Sube! Reggaetón de viernes, señor. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. Fin de semana, y tienes que tener tu coche preparado, tu vehículo, porque si te quieres ir a la playa, a la piscina, ir a disfrutar de toda la costa valenciana, pues tienes que estar en tu coche papelito. Así que antes de irte por ahí, llévalo a Talleres Rodríguez. Mecánica de coches, motos. Ahí puedes encontrar el cambio de aceite, te lo pueden realizar. Cambio de filtros, revisión spray y TV. Pulido de carrocerías y faros, instalación de sonidos, pantalla GPS, alarmas, luces, servicio de urgencias. Y todo esto marcando el número de teléfono también: 656-35-1424. 656-35-1424. Ubicados en la calle Santo Justo y Pastor número 160. Ahí están los amigos de Talleres Rodríguez. Búscalos igualmente en redes sociales como Talleres Rodríguez Valencia. La solución para tu vehículo. Ahora empieza lo mero bueno, compa. Bebé, no te hagas, tú eres sonde. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a amarte una noche. Y mientras calienta. Ya lo sabes que se viene también la gran inauguración de Daddy Élite, señores, así que pilas. Daddy también con la marca Daddy junto a Latinos FM. En este verano ahí también, ahí, dando duro, Demasiado los amigos de Daddy Élite, la gran inauguración este sábado 1 de julio. Grupito de bienvenida, animación, bailarinas en la calle San Vicente Mártir número 95, aquí en la ciudad de Valencia, pleno centro de Valencia, Daddy Élite. La gran inauguración el día de mañana, pilas, así que de cabeza para Daddy. Horas 7 minutos, bloque de publicidad y en breve estamos con más diversión musical. No te desconectes. Volvemos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Grupo Logística del Mediterráneo. Agente de envío de paquetería, envío de contenedores, cajas y documentos urgentes. Con mucha confianza. Nuestras tarifas no tienen competencia. Ofertas marítimas a Bolivia. Tus metros cúbicos desde 75 euros. Llámanos al 647-42-6528. Consulta servicio de paquetería aéreos. Metros cúbicos. Envíos de contenedores a Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay y el resto de América Latina. ¿Vas a retornar a tu país? Te asesoramos, recogemos, preparamos la mercancía y te ayudamos en lo que necesitas, sin ningún compromiso. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date el alta como agente autorizado. Llámanos al 647-426528. Grupo Logístico del Mediterráneo. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Latinos FM, en el fin de semana, siempre con la mejor música. Horizonaut, Horizonaut Coches, seminuevos con la nómina, más de 20 años financiando a los latinos. Horizonaut. En Horizonaut.

Guarindos FM. Aunque seas vestido, amor, necesito a alguien que me hable de ti. Mi vida yo no he podido olvidar los momentos que contigo viví. Aquella noche bailando, bien pegadito, un lindo cántico. Nos miramos a los ojos, apasionados y románticos. La ocasión cuando bailando yo a ti te besé, luego nos pusimos a conversar y decidimos irnos a un hotel. Vivo el recuerdo de lo que le pasó cuando su cuerpo entero acaricié. Esos sonidos que yo escuchaba y su carita tan bonita que me miraba. Yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos. Pero en mi cama llego a hacer tabla de surf. Súbela, súbela, súbela. Mami, tú vives lejos, pero como quiera yo voy a buscarte, porque tú estás buena y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero dar. Mambo de viernes, señores, mambo de viernes. Los Bulbis, estamos con Bachatita también disfrutando. Pegamos un subidón por aquí de Mambito. ¡Rico! ¡Qué rico! En cabina el gato 77 hasta la hora 21, dale. En todas partes, Latinos FM. Todo el mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, sintiendo el calor. Tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, pégate mejor. De esa chapa se habla en toda la barbería y en el colmadón, y en el colmadón. Ey, tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón. Ya Dios me perdona, falta tú. Y borracho, borracho. ¿Qué tuviste, Beto? No le voy a bajar. Let's go. Session. ¡Hoy se ve! ¡Hombre!

amor. Te esperan con los brazos abiertos. Recomendado, está eso delicioso. Fíjate la parrillada que... ¡Qué rico! ¡Está de locura, familia! Mezclando en vivo a tu amigo el Gato 77. Señor Bonnie Love, que estuvo por aquí por los estudios de Latinos FM. ¡Sabroso! Así, así es. Por eso vengo hasta el amanecer, sufriendo, llorando por una mujer. Y ahora que la pienso me ponga a beber. Así, así es. Por eso vengo hasta el amanecer, sufriendo, llorando por una mujer. Y ahora que la pienso me ponga a beber. Yeah. se verá por allá picado con una más buena. Ay, mi amor, se acabó. Por mí buscando otro hombre, otro que te vuelva loca, loca, loca, vete. Ay, nuestro amor se acabó. Por mí buscando otro hombre, otro que te vuelva loca, loca, loca, loca, loca. La chorita comenzando porque sabe que es lo veo. La chorita comenzando porque sabe que es lo que la pone feo. Yo no tengo punto para en mi casa sobre el bateo. Si se sube el mono, pues te lo apeo. Es tu party jangueo. Si quieres chocar, nada más sube el dedo. 37 siendo un atentado feo. TV Gun ya no le pare. Activa los metales. Arrebatado en la 37, me va a ver con Allen. Aquí vino del norte y trajo como 40 pares. Estoy haciendo paquete con esos chocos y no te sale. Cuando salimos a la pista ya no encontramos rivales. Ando con una 40, con dos peines 30. Por favor, no te rebalpa. 37, 30, 37, 30, 30. 37, 30, 37, 30, 30. 37, 30, 37, 30. La fragancia pan de niño, amanecemos en la 40, entra. 37, 30, 37, 30, 30. 37, 30, 37, 30, 30. 37, 30, 37, 30, 30. Nos bajamos pa'l caliche y lo prendemos en el 70, 30. 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, lo noté, diablo que chim, chim, chim, chim, ba, ba, diablo que chim, chim, chim, chim, ba. Tú con tu amiga y yo con los diablos, a mí este es lo único que le hablo, con ese culo me tiene amarrado, como me chinga con nadie te comparo, a mí te muerde el cuello y te la embota el ombligo y después te arranco los panty Valentino, te pongo en cuatro y te vienes con el dimo, fue plan de yo cruzar el camino. Lo estamos aquí celebrando, que tú vas a pendejo, ya no se lo estás dando, el que se toca es mío ahora, es mío ahora. Bebé, yo te amo completa, te rompe el cora. Ya lo que chima, que te está rica, bebé, llegaste al party, no fui el único que lo note. Ya lo que chima, tan rica, bebé, llegaste al party, no fui el único que lo noté. Diablo que chim, chim, chim, chim, ba, ba. Diablo que chim, chim, chim, chim, ba. Tú eres la estrella con la que quiero estar. Siento que te conozco y que no sé nada. Te la digo con solo llegar. Le cruzaste de envidia toda la toma. Y la verdad que es un descaro. De lejos te vi bailando sola. A los otros los mandaste a volar. Y conmigo te quisiste quedar. Tú y yo parecemos novios y no somos nada. Que alguien le diga al DJ, por favor, no pare. Que tú apenas empiezas. Mañana la foto van a ser de prensa, te y yo. Parecemos novios y no somos nada. Que alguien le diga al DJ, por favor, no pare. Que tú apenas empiezas. Mañana la foto van a ser de prensa, tú y yo. No le largo, no te busco un caso. Y voy pa'l hoyo con Colombia, quiero más de una susita. Doble por el 9-2, clandestino con la cruz. Y yo le doy para en toda la esquina, desgranando la bocina. Trago muerte, delincuencia, tabajo pa' picón. Y ese Colombia, por el 9-2, quitando un cera. Trago muerte, delincuencia, ese no puede ser él. Colombia, Colombia, y con Colombia, y con Colombia, y con Colombia.